Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Aquí comienza Flappers. Cine, literatura, tecnología, música, enlaces, festivales, videojuegos. Flappers. Por el 90.5 de FM. Radio UV. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Flappers. Estamos transmitiendo por el 90.5 FM de Radio UV. Yo soy Erika Benítez. Y yo soy María Marín. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Estamos bien contentas de estar aquí en cabina. Sí, nuevamente en otro lunes de Flappers. Y queremos comenzar este programa con una aplicación para web, ¿no, María? Sí, es una aplicación que se llama eMuseum. Está hecha para web. Y el objetivo de esta aplicación es publicar de una manera dinámica información sobre museos y las galerías de esto. Y lo pueden hacer museos bastante grandes como el MoMA, el MUNAL recientemente ingresó. También está la galería del Met. Sí, cierto. Yo vi la galería del Museo Kimball de Texas y me gustó bastante porque tienen colecciones de cada continente. La de Europa sobre todo está muy bonita. Le estaba comentando, bueno, Erika dijo que se parece a la escenografía de Game of Thrones y se parece bastante. Uh-huh. Igual a mí me gustó mucho una que se llama From the Lands of Asia, que es como desde las tierras de Asia, que también tiene como una colección que abarca lo que son vasijas, piezas únicas, estatuas, joyería y textiles bordados, que obviamente pues tienen contexto de Asia, ¿no? Pero tiene unos colores muy bonitos, resalta bastante la... Sí, está bastante padre. Digo, no es como la gran imagen, es una imagen chiquita. Obviamente sería mucho mejor verlo en vivo, pero si no tenemos esa posibilidad, al menos podemos conocer obra de arte de varias partes del mundo y información acerca de los autores y de la fecha en que se hizo ese cuadro, todas esas cosas. Entonces, si les interesan, pueden buscar la página www.galerysystems.com o en Google poner eMuseum y ahí está, para que lo chequen. Sí, perfecto. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con una canción a cargo de una chica malinesa que se llama Fatoumata Diawara y la canción se llama Visa. Flappers, 90.5 de FM, Radio V. Hola a todos, mi nombre es Neva Deita, es un honor estar con ustedes nuevamente, gracias por la invitación. Hoy quiero compartirles un poquito de mi experiencia, ya que hablando con Antulio pues teníamos en común este tema, gusto por las industrias creativas y culturales, ambos estando en dos ciudades de alto valor cultural, como es Jalapa y como es Guadalajara, pues también nos hemos involucrado en el acompañamiento de ciertos proyectos, desde la gestión, el aterrizaje de la idea, hasta ver cómo es ya una realidad tangible. Entonces, con este tono quisiera compartir los mejores consejos de mi parte, desde mi humilde persona, para arrancar un proyecto de arte y cultura, como puede ser el que tienes ahí en el closet, guardado desde hace un rato. Yo diría que lo primerito es que dejemos fluir esa idea, sin necesariamente clavarnos que si es creativa o no, que la escuchemos y la tomemos muy adentro de nuestro ser para después escribirla y ponerla en marcha en caso de que quisiéramos que fuera ser así. Pero lo importante es no juzgarla en el primer momento, en ese momento como eureka, no dudarla y más bien explorarla hasta no más poder. Eso va a venir después. El primer paso ahora es ir sin filtro. Después viene ciertas validaciones, ya que una vez se encuentra esa idea en el mundo del consciente y sea compartida con algún amigo o la proyectemos en algún papel, veremos que tiene varias o ciertas deficiencias. Y es ahí donde viven la creatividad estratégica con la idea. Mucho también de iniciar o activar un proyecto cultural es profesionalizarte, profesionalizar esa idea. Y no hablo de estudiar una licenciatura, digo, sí está muy cool, pero me refiero más a una manera de capacitarte, acercarte a expertos y buscar fuentes confiables de referencia y de investigación. Buscar el background de las personas a las que te vas a acercar. Y bueno, ya que esa idea dejó de ser idea como tal y está pasando del pañal a hablar, a gritar y a jalonearte los cabellos, es un proyecto y ya comienza a demandar financiamiento, equipo, operaciones e incluso un lugar donde alojarse. Entonces, hay diferentes maneras de financiamiento. La más validada de mi parte es el crowdfunding. Hay muchos, infinidad de casos que han utilizado el crowdfunding como una manera de finalizar, de materializar y de aterrizar ideas incluso, o proyectos. Un caso en específico que quiero yo hablar y que admiro mucho desde cómo se gestionó pues la historia de esta banda y que también ha utilizado el crowdfunding como manera de más de financiamiento, de unificar su comunidad, que también para eso funciona el crowdfunding. Ellos son Sonido Gallo Negro, son un grupo liderado por personalidades pues altamente diversas, desde un animador, un ilustrador, integrantes que sí se especializan en instrumentos y que son músicos como tal. Siempre han querido dejarle la música a la gente, han querido que ellos voten, que ellos decidan, que incluso decían artes de los discos, que decidan como la línea de sus rolas o de los discos. Y ellos pusieron un crowdfunding en la ya inexistente plataforma Fondeadora para financiar su más reciente producción en vinilo. Flappers, 90.5 de FM, Radio V. Muchísimas gracias a Neiva de Ita por esta colaboración que nos contó un poquito de los pasos a seguir para un proceso creativo. Y escuchamos a Sonido Gallo Negro con Catemaco, que fue recomendación de ella. Y también les queremos recordar que nos pueden escribir por WhatsApp al 2281-0404-77. Pueden seguir las redes sociales de Radio B en Facebook y en Twitter. Y más recientemente les queremos comentar que nos pueden encontrar en Instagram a nosotras, nuestro programa Flappers. Como Flappers 90.5 en Instagram, nos pueden escribir, comentar, darle likes a nuestras fotos, porque además de las fotografías vamos a estar subiendo links. Sí, si quieren consultar algo que hayamos dicho aquí, el que se les pasó a anotarlo o a nosotros nos pasó a decirlo, lo pueden checar en el Instagram, que les repito, es Flappers 95, sin punto. Y ahora vamos a hablar de una película, es un documental francés. ¿Cómo se llama, Erika? Este documental se llama Rostros y Lugares y tenía como que muchas ganas de hablar de él. Dirigido por Agnes Varda y J.R., quien también son los protagonistas del documental. Y en este se puede ver cómo ellos comparten una ruta de viaje en la que van explorando acerca de sus propias vivencias, de sus expresiones y experiencias artísticas, y pues van retroalimentando el trabajo del otro. Se puede ver en el documental cómo J.R. realiza pues su arte urbano y como Agnes Varda pues va documentando con fotografía y con video. Y pues este documental es del año pasado, pero estuvo exhibiéndose este año en muchos lugares. Lo que fue la gira de Ambulante que acaba de pasar, también estuvo en la Cineteca Nacional, en CDMX e incluso aquí en la ciudad de Jalapa lo pudimos ver en el Ágora de la ciudad. Es muy interesante ver cómo existe una brecha generacional entre ellos dos y cómo van complementándose uno con el otro. Como Agnes le va transmitiendo un poco de sus trabajos pasados y su experiencia pasada, y cómo eso va haciendo repercusión en el trabajo de JR. Oye, Erika, ¿sí? si lo queremos ver en línea, ¿dónde lo podemos encontrar? Ah, sí, mira, pues es muy fácil encontrarlo en línea, pero yo la descargué en Popcorn Time, una aplicación. Ajá, sí. Yo creo que ahí es como más sencillo verla y pues se las recomiendo a todos. Uh-huh. O pueden también checar el tráiler en YouTube. Yo la verdad es que no he visto el documental, se oye bastante padre y vi el tráiler que está bien, bien bonito, entonces voy a llegar a verlo. Y ahora vamos con una canción a cargo de Tokyo Ska Paradise Orquesta, una banda de ska japonesa que tiene rolas bastante chidas. Va a venir a México, no recuerdo bien la fecha ahorita, pero se las digo en un ratito. Y la canción se llama Utsukushi Moeru Mori. Thank you. して森の中戻らないために出かけて君を忘れようか止められない時を迷わず焦がしてく Flappers, 90.5 de FM, Radio V. Hola, estamos de regreso en Flappers y acabamos de escuchar a Tokyo Ska Paradise Orquesta. Pero ahora, siguiendo con el tema de Oriente, vamos a ir un poco de literatura con esta antología de la poesía contemporánea del Japón, ¿no, María? Sí, esta antología es una selección, presentación y notas de Atsuko Tanabe. Ella fue una maestra de estudios latinoamericanos por la UNAM, donde impartió clases de japonés, fue jefa del departamento de lenguas asiáticas y fue de las pioneras en promover los estudios asiáticos de Latinoamérica. Además de su trabajo como profesora, fundó una sociedad de escritores de México y Japón que, bueno, reunía amigos y artistas aficionados a la estética japonesa y también fue fundadora y directora de una revista que se llama Japónica, publicada en México de 1983 a 1993. La verdad es que no pude encontrar una edición para consultarla en línea, pero bueno, sigue esta misma temática de literatura japonesa y mexicana. Pero volviendo al libro, ella nos cuenta en las primeras páginas de qué se trata el modernismo japonés y cuál fue la poesía de la posguerra. Y reúne autores bastante populares de ese tiempo. Y está, por ejemplo, Shiro Murano, Yukio Hurayama, Azuma Kondo e Iku Tekanaya. Entonces, bueno, la pueden checar. Además, en este libro colabora con ella Sergio Mondragón, que fue un poeta beat mexicano, también cofundador y codirector de la revista El Corno Emplumado, donde participó Julio Cortázar, William Carlos Williams y bueno, muchísimos poetas más. Si quieren consultar el libro, pueden ir a Material de Lectura de la UNAM. Ellos tienen una página que la pueden encontrar por www.materialdelectura.unam.mx. Allí les aparece un cuadro donde dice buscar y nada más ponen Antología de la Poesía Contemporánea del Japón y pues les aparece el PDF. Está bastante, bastante accesible. Para Flappers por Radio B90.5 FM, soy Juan Pablo de la Serna desde la Ciudad de México. Les voy a platicar sobre el concierto de Daosis que se llevó a cabo el fin de semana pasado como parte de los shows de Hipnosis Presenta, un festival que semanas antes trajo a bandas como The Makeup y Psychic Kills. El evento se realizó en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México con un lleno total, a pesar de que la banda ya había venido hace algunos años y contó con la participación de bandas destacadas de la escena emergente como Sgt. Pepper's. El show de la banda de San Francisco fue una cosa impresionante. Oasis está comandada por John Dwyer e incluye un bajista y dos bateristas que hacen el show mucho más percusivo. Este tuvo una duración aproximada de 15 canciones a lo largo de 2 horas, lo cual es bastante largo para un show tradicional. Y la selección de las mismas estuvo compuesta por cosas de su trayectoria que hemos escuchado durante muchísimo tiempo. Recuerden que es una banda que empezó en 1997 y también incluye lo último de su material estudio llamado Orc. No solo la banda lo da todo en el escenario, sino que logra contagiar al público de esta energía, quien no se cansó de corear las canciones y participa en el llamado Slam desde el principio hasta el fin. Vale mucho la pena ver a una banda como The Osis y revisar su discografía, ya que su música está llena de géneros como garage, psicodelia, punk, noise y post-punk. Este ha sido sin duda uno de mis shows favoritos en todo el año y también lo pondría como en un top 15 de los shows que he visto en toda mi vida, sobre todo por la energía de la banda. La verdad es que la selección de canciones, cómo se comportó el público, estuvo muy muy bueno. Entonces, si en algún momento pueden ver a The Osis, no se los pierdan y esperemos que regresen el próximo año con un nuevo material. Flappers, 90.5 de FM, Radio V. Muchísimas gracias al Dengue por su colaboración. Ya escuchamos esta reseña del concierto de The Osis. Y bueno, seguimos con un canal de YouTube que se llama Indie City. Este canal fue parte de una campaña del municipio Tel Aviv, un lugar en Israel, donde se presentan lugares bastante interesantes de la ciudad y músicos bastante talentosos de Israel. El objetivo de este programa fue incrementar el turismo en la ciudad y bueno, pues está bastante interesante esta propuesta porque mientras vemos al artista cantando, también podemos conocer un poco a través de las imágenes cómo es Israel y todos esos lugares. Entonces está en YouTube, así lo pueden buscar, Indie City, y allí van a encontrar bastante música de jazz fusionada con géneros populares de Israel. ¿Ya lo checaste, Erika? Sí, la acabo de revisar hace poco Y pues tengo como una recomendación para que nos vayamos con esta canción. Bueno, pero espérense, antes vamos a decirles también que ya regresó Sense8. Pues sí, efectivamente, acaba de llegarnos la noticia de que esta serie, que está en la plataforma de Netflix y originalmente creada por Las Wachowski y por Michael Straczynski, tiene como su regreso. Pero es que María me estaba diciendo, y yo se lo confirmé que es verdad, ¿por qué les vamos a hablar de una serie que fue cancelada? Pues precisamente es porque esta serie tuvo tanta demanda por los fans por la noticia de su cancelación sorpresa, que se prometió un final para esta serie, el último capítulo, que tengo entendido que durará más de lo normal, más de una hora, y se estrena ya casi 8 de junio podremos ver el final de esta serie. Ahora sí, vamos con la canción. Está a cargo de Malox, Eco Antito, con Uri Browner y Kinrod. La canción se llama Gaza Trip. Flappers, 90.5 de FM, Radio V. Oigan, les queremos hacer una recomendación en nombre de nuestros amigos de Zaraguato, porque el jueves 31 de mayo a las 6 de la tarde va a haber una exposición de Héctor Quintanar, es un fotógrafo y maestro que va a exponer su obra, que se llama Transgresiones, por si quieren ir, es en JJ Herrera, el lugar se llama Zaraguato y es el jueves a las 6 de la tarde, perdón. Y también les queremos mandar un saludo a Hernán, nuestro maestro, a Dulce, Eduardo, nuestros amigos y a mis papás que me están escuchando en Ídolos. Y bueno, para cerrar este programa, al que ya estamos llegando al final, queremos dejarlos con una canción que se llama Long Nights. Esta canción es de dos artistas internacionales. Por un lado está Miyabi, que es un artista japonés, que es el compositor de la canción, un rockstar quien debutó en 2002 y es muy reconocido en Japón. El género de su música es más orientado hacia el rock, pero suele mezclar pop y hip hop, además de que al tocar la guitarra incluye sonidos del blues. Actualmente, con su último disco de 2017, Samurai Sessions Volumen 2, ha experimentado con algo más electrónico y creo que lo van a poder escuchar en la canción. Y también esto lo ha llevado a una gira internacional que, por cierto, pasará por México en unos días, porque Miyabi se presentará el 31 de mayo en el Auditorio Blackberry de Ciudad de México. Y por otra parte está Sonita, cuya voz se escucha en la canción y es muy probable que ya hayan escuchado de ella, ya que en 2015 salió este documental anónimo a su nombre, que refleja la dura vida que llevó en su país de origen, y el concurso que ganó con la canción de Selling Brides, donde ella rapeaba acerca de lo difícil que es vivir en los países del Medio Oriente, debido a que todavía existe esto de la venta de chicas para matrimonio, y es por lo que ella estaba atravesando. Los dejamos con Long Nights y Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente en Flappers. Los esperamos el próximo lunes a la misma hora y nos despedimos. Adiós. Adiós.